programa, presentes a acompañar. Miren qué importante y el rol que juega la educación y el rol que juega acompañar en estos momentos. Para eso vamos a hablar con la coordinadora del programa Presente a Acompañar. Hablamos de Silvana Elgar, a quien le damos la bienvenida. Silvana, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Uh-huh. Buenos días a todos. Ahí está. Bueno, decirte primero que es un gusto tenerte en el programa para hablar justamente de un programa Presente a Acompañar, que te vamos a pedir que nos explique un poquito cómo es y a qué apunta. Sí, bueno, te cuento que el programa es una iniciativa que aparece en Concordia el año pasado. Uh-huh. En virtud de la situación que estábamos atravesando de público conocimiento, que era la no presencialidad. Seguro. Bueno, la falta de conectividad y demás hizo de que se empezara a ver qué es lo que podía cortar desde educación. Uh-huh. Aparece ese programa y este año estamos funcionando en todo el país. Mira qué bueno. Por eso vos mencionabas recién Presente a Acompañar, pero en realidad te cuento que el programa a nivel nacional se llama Acompañar por Igualdad y a nivel jurisdiccional, o sea, en Entre Ríos, es Presente. Ahí está, buenísima la aclaración. Silvana, hay que reconocer igualmente la adaptación del docente a este tipo de programas, a este tipo de acompañamiento a los chicos cuando nos agarró, te diría, desprevenido una situación. ¿Es así? ¿Hay que resaltar esto, Silvana? Sí, la verdad que en todas las instituciones, desde el minuto uno que nosotros comenzamos a trabajar, fuimos muy bien recibidos y bien. Siempre también contamos con el apoyo de los docentes. Esto es muy importante porque uh-huh. en esta situación es donde justamente tenemos que tejer las redes y unirnos. Seguro. Justamente uno de los objetivos que tiene el programa es la revinculación de los estudiantes con la escuela. Ahí vos sabés, Pablo, que el año pasado, bueno, hubo mucho desgranamiento en la matrícula de las escuelas. Esto pasó en términos generales en todas las escuelas. Uh-huh. Y bueno, entonces el programa viene un poco a acompañar a los equipos de conducción a dos vías. A ver. Por un lado, con la revinculación de estos estudiantes que tuvieron interrumpidas sus trayectorias y que por ahí algunas cuestiones que tienen que ver con el acceso a determinadas plataformas. Seguro, dispositivos, sí, sí. Uh-huh. Exactamente. Y por otro lado, una vez revinculado el estudiante, se hace un acompañamiento en lo que nosotros denominamos nodos, con intervenciones socioeducativas. Y esto es importante, a mí me gustaría contarte, Pablo. Sí, me parece. El programa hace un acompañamiento a las trayectorias uh-huh. y hace un acompañamiento a los equipos de conducción que así lo requieran, digamos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. La figura de la promoción acompañada aparece acá como una gran posibilidad a la hora de integración de los contenidos que a los estudiantes les faltó de alguna forma, y en ese sentido nosotros acompañamos. Uh-huh, uh-huh. Las intervenciones, yo les decía, son sociocomunitarias o socioeducativas, porque tiene que ver con esta nueva forma de ver la escuela que aparece ahora, emerge a partir de este contexto, ¿no? Seguro. Es el trabajo y la potenciación de competencias en el sujeto, en todos los estudiantes. Entonces, bueno, allí es donde nosotros trabajamos, intervenimos, y a partir de la revinculación trabajamos en conjunto con las escuelas y con los equipos, a su vez también acompañando a las familias, porque las actividades que se desarrollan en los nodos tienen que ver con cuestiones que son de la comunidad. Sin duda. Por ejemplo, ahora en vacaciones vamos a empezar a trabajar en los nodos que no son escuelas, con obras de teatro, todas actividades que tengan que ver con lo artístico, digamos, ¿no? Porque también ahí es donde debemos hacer hincapié en esto que es la formación del ciudadano. Seguro, aparte muchas veces de la parte artística, cultural, surgen las potencialidades y eso está buenísimo. Silvana, te puedo pedir que me profundice cómo hacen para que el chico vuelva, ¿no? A todo lo que es el sistema educativo, porque vos lo explicaste muy bien, hiciste una gran explicación de esto, pero ¿cómo trabajan? ¿Tienen que ir a buscarlo? ¿Avanzan sobre la familia? ¿Cómo están trabajando eso puntualmente? Bueno, te cuento. El programa tiene dos líneas de acción, uh-huh. dos vertientes. Por un lado, los promotores. Los promotores son los encargados de la revinculación, Bien. De visitar las familias. Bien. De, bueno, a través de los listados que nos entregan las escuelas, nosotros comenzamos a hacer intervención territorial con promotores educativos. Bien, bien. Localizar uh-huh. a los estudiantes, contarles, explicarles, convocarlos a los nodos y de esa manera ir un poco allanando el camino, ¿no? Uh-huh. Este estudiante nosotros lo revinculamos con la escuela, pero no deja de tener contacto con las actividades de los nodos. Bien, eso también bien. Es muy importante. Está bueno. Y por otro lado, bueno, lo que te decía de los acompañantes, esos acompañantes que están en los nodos esperando esos estudiantes que promotores los van localizando, Seguro. Trabajando con la familia y revinculando. Uh-huh. Cuando hablamos de este tipo de programa que tiene una aplicación que se manejó en torno a un escenario de pandemia, como yo te decía, ¿podemos sacar resultados ya? ¿Está dando resultados positivos, Silvana? ¿Podemos ver que está impactando positivamente en los chicos y en la sociedad en general? Sí, vos sabés Bien. Que eso justamente era algo que charlábamos con el resto de los coordinadores. Uh-huh. De cómo veíamos de que el programa, al iniciar el territorio, a empezar a intervenir en territorio, es como que moviliza, ¿no es cierto? Bien, bien. La misma presencia, de hecho el nombre es acertadísimo, presente, porque es justamente eso lo que intentamos que uh-huh, sea, ¿no? La uh-huh. presencia. La presencia en el barrio, en las calles. Y eso ya empieza a movilizar a todos las familias y hemos visto resultados, te digo, en estos últimos 15 días que fueron maravillosos. Bien. Porque solo los chicos ya empezaron a volver a las escuelas, a buscar material o directamente a ir a los nodos a preguntar. Uh-huh. Mira qué bueno. Esto es muy positivo. Uh-huh, uh-huh. Yo quiero destacar también la apertura de todas las instituciones y de todos los de los organismos con los que estamos trabajando. Estamos haciendo un trabajo muy, muy, muy fuerte y esperemos que tenga el impacto mayor ya casi a fin de año cuando podemos hacer una evaluación de todas las acciones, ¿verdad? Seguro. Seguro. Ahí van a manejar datos concretos. Y Silvana, también te quiero preguntar, la lectura de por qué la deserción, si tiene que ver con la conectividad, si tiene que ver con la escasez de dispositivos, si tiene que ver con el tema del rol de la escuela y la presencialidad. ¿Sacaste una lectura de por qué se daba esto? Obviamente que el escenario es muy complejo, muy delicado y daría muchísimo para hablar, pero en tu caso, acá voy a lo particular tuyo, Silvana, ¿qué sacaste de lectura de eso? Mira, en principio vos decías, múltiples variables. Seguro. Son muchísimas causas, ¿no es cierto? De todas esas que nombraste vos, han impactado en lo que es la discontinuidad de las trayectorias. Uh-huh. Pero lo que me parece importante es que la pandemia como que ha dejado al descubierto muchas cosas que ya veníamos desde los distintos ámbitos educativos charlando sobre falta de conectividad, uh-huh. las nuevas competencias tecnológicas, distintas carencias que ya la veníamos trabajando. El tema es que, claro, la pandemia no hizo más que acelerar y profundizar estas desigualdades, ¿no? Seguro. Entonces el programa también viene un poco justamente a acompañar y sobre todo a ir detectando, Pablo, todas estas cuestiones. Vos decías hoy, bueno, falta de conectividad, bueno, justamente los promotores hacen un relevamiento donde se les va consultando, bueno, por cuál es la razón por la cual no pudo conectarse, no pudo participar, y hasta inclusive condiciones de salud, ¿no es cierto? Bravo. Pero también quiero mencionar que sobre todo pasa en la escuela secundaria, hay como una baja intensidad de vínculos con la escuela. Entonces, bueno, esto también es algo que lo venimos pensando hace muchísimo tiempo, en revisar prácticas, en modificar las prácticas, y hace que la escuela sea atractiva, digamos, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Bueno, entonces, en ese camino de construcción estamos, y la verdad que creo que el programa Presente viene a aportar un acompañamiento que en este contexto es sustancial, tanto para la familia, como para el estudiante y como para los equipos de conducción de las escuelas. Sin duda, sin duda. Silvana, yo te agradezco mucho, me encantó charlar con vos, aparte lo hiciste muy claro y está bueno ser claro para explicar un programa que puede jugar un papel, te diría, determinante, así que sí. Te agradecemos mucho, Silvana. Tenemos que hablar también con el coordinador pedagógico también del programa, Diego García, así que te agradezco un montón la comunicación, te felicito por el laburo y bueno, en cualquier momento el compromiso de seguir charlando de este programa. Cuando quieras, Pablo, un gusto haber charlado con vos. Ahí está, qué linda charla. Silvana Elgar es coordinadora del programa Presente Acompañar. La verdad que es fundamental, che, me parece fundamental. Aparte, estuvo bueno, Silvana, porque lo hizo muy claro, ¿no? Vincular, volver a los chicos y explicar las modalidades y cómo trabajamos y vamos por este lado. La verdad que buenísimo. Y después su lectura personal de la deserción es claro que es multicausal. La verdad que lo explicó muy bien Silvana y que hace un programa que también hizo una explicación que viene del plano nacional, es una lectura medio comunal esto de lo que pasa en la Argentina. Obviamente que Concordia tiene su idiosincrasia, su particularidad, una ciudad grande que se extiende, que hay sectores más vulnerables, y esto me parece que genera tratar de emparejar un poco las cosas. Porque el que tiene recursos no tendría los problemas. Pero hemos planteado acá que nos han llegado mensajes, una familia, 3, 4 chicos con un solo celular para trabajar en la virtualidad. Entonces hay que ir buscando estas herramientas y me parece que, bueno, ella misma lo dijo, ¿no, Silvana? Muy bien el nombre, Presente por un lado en lo que es el plano más provincial y acompañar. Pero me parece en clave también, porque ojo que el lenguaje también juega, ¿eh? Son señas, son señales. Bueno, ahora también, que es un gusto tenerlo en el programa, es el coordinador pedagógico de la Departamental de Escuelas, Diego García, y también lo tenemos en el programa. Diego, buenos días. Pablo Benítez te saluda mañana del Sur. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, bien, un placer tenerte en el programa. Y para hablar de este programa, justamente, ¿no? Presente Acompañar, y teniendo en cuenta que estás en un área compleja que es la parte pedagógica. Contanos un poquito, Diego. Sí, ¿qué tal? Bueno, sí, saludo, te saluda a vos, a tu equipo y a toda la audiencia. Sí, a partir de este año estoy a cargo aquí en la dirección departamental. Bien. De todo lo que es el área pedagógica, ¿no? Y principalmente también la coordinación del nivel superior, es decir, todas las instituciones de formación docente o tecnicaturas que hay en el departamento. Bien. Diego, en este caso, ¿no? Antes de hablar puntualmente del programa, son momentos de coordinar, de trabajo en conjunto, de trabajos en redes. Esto te pasó, teniendo en cuenta que por ahí educación siempre trabaja con estas modalidades, pero se vio potenciado por este escenario de una pandemia que no estábamos preparados. ¿Te pasó esto, Diego? Sí, yo creo que ha sido el gran desafío el poder trabajar en conjunto, sin una mirada colectiva de todo el sistema, y no solamente del sistema educativo, sino como claramente lo decís vos, con un trabajo en redes, con un trabajo intersectorial, solamente hace posible, en todo caso, sostener los niveles de educación, los niveles de relación de nuestros alumnos con el sistema educativo, con la escuela, con los aprendizajes, ¿no? Ha sido un enorme desafío, creo, no solamente a nivel mundial, sino principalmente en nuestro país, en nuestra provincia, y bueno, fundamentalmente nosotros, desde la dirección departamental, en lo que tiene que ver con el departamento Concordia. Pero no hay posibilidad, digo, de afrontar esta coyuntura si no es con un trabajo colectivo. Diego, bueno, ahí usaste una palabra que me parece clave. Se abrió un nuevo desafío, pero habría que afrontarlo. uno ve, observa que el sector docente tuvo un nivel bastante rápido de adaptación. Pero aparte de esto, se suman este tipo de programas porque detectan que va pasando algo, que es chicos que se alejan un poquito de la escuela. ¿Te pasó a esto? ¿Cómo estás analizando el programa este Presente Acompañar, que presente tiene que ver más que nada con lo provincial? Contanos un poquito cómo lo analizaste. Sí, el programa Presente es a nivel provincial y se articula dentro de lo que es un programa nacional como es el Acompañar. Perfecto. ¿No? Yo creo que ha sido una respuesta inteligente del sistema, de las políticas públicas primero y de las políticas educativas en un segundo orden, ¿no? Uh-huh. Hacer esa lectura finita de lo que implicó la pandemia en el sistema educativo, más allá de esto interesante que dijiste, que tenía que ver con la rapidez con que el sistema y con que los docentes salieron a atender esta coyuntura. Pero obviamente que no se resume todo en una cuestión de voluntad, digo, ¿no? Sino que a esas voluntades hay que acompañarla también con la estructuración, obviamente, de políticas públicas, de políticas educativas y de recursos. Y me parece que el programa entendió esa necesidad, quien lo pensó, quien lo puso en marcha, realmente hizo una lectura del contexto que tuvo que ver principalmente con las grandes dificultades que tuvieron nuestros estudiantes a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel departamental en relación a la conectividad, ¿no? Eso uno entiende que tiene que tener una continuidad de avance constante, pero recién hablábamos con Silvana y nos hablaba de que por ahí la deserción de chicos de las escuelas a veces tenía que ver, obviamente multicausal, pero que tenía que ver con diferentes condiciones. ¿Qué lectura hiciste, Diego, de eso, teniendo en cuenta, obviamente, que estás en la parte pedagógica de lo que es este escenario? Sí, lo que te decía Silvana es real, ¿no? Los niveles de deserción de nuestros estudiantes responden a múltiples causas que, por lo general, tienen que ver con factores socioeconómicos, socioculturales, digamos, ¿no? Pero bueno, a todas esas causalidades que de alguna manera teníamos, se agregó la pandemia. Y el contexto de pandemia agregó otra que tuvo que ver con la vulnerabilidad en términos de conectividad, de lo que eso implicó no solamente en relación a la escuela, sino también a la familia, la imposibilidad del acceso por ahí a estas cuestiones potenciadas, por ejemplo, por lo que fue el abandono de un programa como el Conectar Igualdad, obviamente implicó que esas causales de la deserción de nuestros estudiantes todavía se potenciaron, ¿no? Pero hay una cuestión que también es estructural muchas veces en relación a la deserción escolar y que me parece que ahí está el enorme desafío de las políticas educativas que tiene que ver también con revertir, ¿no? Pero bueno, poder revertir esto tiene que ver también, me parece, con una lectura real y concreta de cuáles son las condiciones óptimas para que se desarrolle un proceso de enseñanza y de aprendizaje también en el sistema educativo, ¿no? Que es mucho por ahí lo que nos falta, digo, ¿no? Más allá de los grandes avances que hemos tenido en términos de infraestructura, en términos de conectividad, en términos de política, de capacitación para los docentes, todavía el desafío es enorme. Está muy buena la explicación, Diego. Me pareció muy importante, y me imagino que para vos también, el tema de ir a buscar a los chicos, ¿no? De buscar esta reincorporación. Bueno, usó otro término, Silvana, que no recuerdo, que me pareció buenísimo, de ir a buscarlo, ¿no? A los chicos, de ir... Revinculación, ahí está. Es un aspecto clave esto, ¿no, Diego? Sí, y es algo que es una práctica también inherente al propio sistema, digo, esta potencialidad que tienen las instituciones siempre ha sido acto, ¿no? Digo, en el sentido de que siempre hemos ido a buscar a los estudiantes que de alguna forma han no se han sostenido en el sistema. Pero bueno, el presente implica eso, uh-huh, principalmente, ¿no? Uh-huh. El objetivo está en lograr la revinculación de ese estudiante con el sistema a partir de un dispositivo que en sí es interesante, uh-huh, porque, te lo habrá explicado Silvana, seguramente tenemos este referente, que es el primero, sí, sí, sí, que hace la llegada al domicilio, a partir de una información que nosotros recabamos también del propio sistema, ¿no? Uh-huh. Porque esto que decías primeramente, el hecho de trabajar en red y recuperar la centralidad del aprendizaje implica también recuperar estas instancias de comunicación interinstitucional, y la escuela acá ha jugado un rol fundamental, no solamente las escuelas, sino CONAF, los centros médicos, yeah, que encontramos en los barrios, los clubes de barrios también han jugado un rol fundamental, porque el año pasado, en pleno contexto de pandemia, con las escuelas por ahí cerradas, hubo que buscar también una espacialidad que permitiera reconstruir ese vínculo pedagógico y un vínculo también social con los estudiantes, ¿no? Entonces la alternativa del barrio, del club en el barrio, fue realmente más que importante. Uh-huh. Pero bueno, el dispositivo no se agota ahí, sino que también es el punto de inicio, digamos, ¿no? Porque a ese referente comunitario que llega al hogar y realiza ahí una serie de requerimientos a la familia, eso se complementa después con un docente acompañante que es el que realmente hace ese trabajo pedagógico, uh-huh, de revincular a nuestros estudiantes. Uh-huh. Siempre trabajando también con las propuestas escolares. Seguro, nosotros seguro. Siempre hemos dejado en claro que este no es un programa de clases de apoyo, de clases particulares a los estudiantes, sino que en sí es un programa que apunta a una cuestión sociocomunitaria y educativa, ¿no? Esas, uh-huh, son las dos miradas que tiene el programa. Uh-huh. Obviamente que el objetivo está puesta en la cuestión pedagógica, pero, uh-huh, entendemos también que la reconstrucción de ese vínculo pedagógico implica también un proceso de interacción social. Entonces, uh-huh, lo hemos planteado desde ese lugar, ¿no? Seguro, seguro. La verdad que lo dejas muy claro. Diego, te quiero preguntar, por ahí no te quiero meter en un brete, no es mi intención, pero te lo voy a preguntar. Teniendo en cuenta que hablaste de que se cortó un poco el programa del Conectar Igualdad, te llevo un poquito al escenario político, a ver qué análisis me haces. ¿Se perdió terreno con un gobierno que por ahí la educación pública pasa a otro plano? No te lo voy a decir ni mejor ni peor, cada uno analizará, pero me gustaría tener tu visión, teniendo ahora un gobierno que por ahí también apuesta a la educación pública fuertemente, pero ¿cómo lo analizaste vos, teniendo en cuenta tu experiencia y obviamente el rol que jugás hoy? Yo creo que veníamos de 10 años donde se habían realmente desarrollado políticas públicas que apuntaban al sector educativo, ¿no? Y esas políticas públicas, me parece que había, que la finalidad que por ahí proponían se logró, no solamente lo que tuvo que ver con la conectividad en términos de un programa como fue el Conectar, sino también todas las proyecciones que tuvo el programa de formación profesional para todos los docentes, ¿no? Entonces por ahí veníamos de esas definiciones que de un momento para el otro dejaron de tener importancia, dejaron de tener un sentido, digo, ¿no? Y eso obviamente determina que toda brecha se profundice, ¿no? Y me parece que un poco ahí estuvo puesta la política educativa de los últimos años. Digo, uh-huh, quizás no en profundizar la brecha, pero no tampoco propiciar políticas que de alguna manera acortaran esos grandes niveles de desigualdad, uh-huh, que también seguimos teniendo en nuestro país y que, bueno, y que es el compromiso ético trabajadores de la educación, como profesionales de la educación también tenemos, ¿no? Es claro. Diego, en función del tiempo te tengo que despedir, la verdad que me encantó charlar con vos, no hiciste muy claro el escenario y cómo es la modalidad del programa o la intencionalidad de que el programa funcione, y esperemos que así sea. Te agradezco un montón la predisposición. Agradezco a ustedes, y bueno, nosotros seguimos trabajando con este programa, uh-huh, y con otros. nosotros también desde la Dirección Departamental de Educación para sostener en este contexto lo que tiene que ver obviamente con la educación pública y lo que tiene que ver principalmente con el sostenimiento de las trayectorias de nuestros estudiantes. Perfecto. Es nuestro objetivo en todas las modalidades y en todos los niveles, desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Perfecto. Bueno, generar el compromiso, Diego, de tener otra charla más adelante para seguir hablando. Te agradezco un montón, te mando un fuerte abrazo y el deseo que te cuides. Dale, ahí está. Qué linda charla.